muy feliz año a todos, señores. Muy feliz año también a nuestros técnicos, a Carlos Gómez, a Nacho Ortiz, a Andrés Pérez. Feliz año a nuestra directora, la directora de esta emisora del 107.0 de la frecuencia modulada de Radio Libertad, a Carmen Lobelle. Feliz año al dueño de esta emisora, a don José María Ruiz Mateos y a toda su familia, a todos ustedes, por supuesto, ya he empezado diciéndolo. Hoy vamos a emitir un programa especial 2010. Nuestros técnicos han hecho los deberes este fin de semana, bueno, llevan haciéndolo bastante tiempo y han recopilado los mejores momentos de nuestras entrevistas, de debates en la cárcel, de testimonios de internos, entrevistas musicales, etcétera. Han hecho ahí un popurrí, una mezcla bastante divertida y bastante simpática. Espero que les guste. Chavales, me pueden criticar lo que queráis. Para mí, un pederastra y un violador no es un enfermo. No es un enfermo. Lo siento, yo no creo que sean enfermos. ¿Vale? Yo no creo que sean enfermos. ¿Vale? Las cosas como son, Sofía. Yo creo que son unas personas que tienen tan poca capacidad de superación misma. O sea, no se valoran tanto. O sea, no tienen ningún valor propio. ¿Eh? Que la única forma de hacerse los valientes o de hacerse notar es haciendo cosas malas. ¿Eh? Porque un delincuente roba por dinero. Un drogadicto puede robar para drogarse. Un mulero para levantar a su familia. Pero un violador y un pedrasta no tienen perdón de Dios. Yo lo siento, ¿eh? Yo, si fuera por mí, yo firmaba ahora mismo cadena perpetua íntegra para todas esas personas. Lo siento, no creo que se mejoren. Todos los días vemos como un tío que ha violado ha salido y viola. ¿Eh? Todos hemos visto como en la misma cárcel de Valdemoro, ¿eh?, en la Anisés, como todos lo llamaban, ¿eh?, le han condenado por pederasta, pero aún así, dentro de la cárcel, consiguió hacerse con un ordenador y bajarse fotos de niños estando en prisión. Esa gente no son enfermos. Esa gente lo que hay que dar es duro. Mi opinión es personal, de verdad, ¿eh? Me pueden criticar, pero firmaba ahora mismo cadena perpetua y nada de revisión. Esas personas no pueden ser revisadas nunca. No son enfermos, si son enfermos no se van a... Pero es imposible que se rehabiliten, ¿me entiendes? No lo creo, lo siento. Me pueden criticar, pero no lo creo. Ellos no valoran a la otra persona que le están haciendo, ¿vale? Porque tú cuando robas algún objeto, un objeto se puede cambiar por otro. Pero cuando tú violas a una mujer o haces algo a un niño, eso es para toda la vida. Porque él lo tiene que sufrir y el que lo ha hecho no. ¿Eh? La que la han violado tiene que joderse toda su vida, ¿eh?, y acordarse de ese momento. ¿Y por qué él no? ¿Él solo paga 10, 4, 20 años y se va a su casa? Pues no. A pagarlo, cabrón. A pagarlo. Buenas noches. Hay alguna cosa en que sí estoy de acuerdo y en alguna que no. Dicen que no hay centro y que no hay posibilidades. Yo creo que un país como este, estando en el mundo que vivimos y supuestamente estando España en el nivel europeo que se encuentra, tiene que haber centro y tiene que tener personas capacitadas para tratar ese tipo de personas. O sea, que si no lo han hecho y no hay es porque el gobierno no ha querido o a quien le corresponde, se está haciendo la vista gorda. Porque siendo Estados Unidos lo que es, creo que hay hasta una vacuna para eso, para las personas que están en prisión. Y vamos, que un pederasta o un violador español no le toque en Estados Unidos, porque creo que, vulgarmente diciendo, creo que la picha no se le vuelve a parar mientras vida tenga, ¿eh? Sí, es que si no mal recuerdo, creo que tienen una vacuna contra eso. Y encima, la pila de años que pagan. O sea, que lo pagan con creces, ¿eh? Lo pagan con creces. Es voluntaria, ¿eh? Y volviendo a lo de antes, o sea, el que se está haciendo la vida gorda, se está haciendo la vida gorda porque quiere. Pero a quien le hacen el daño, le dura para toda la vida. O sea, en eso sí voy de acuerdo. En lo que no voy de acuerdo, en que las autoridades correspondientes o a quien le correspondan, que no quieran tomar medidas, una cosa. Porque medidas hay. Y estando España, tanto que España, que Europa, que no sé qué, que no sé cuánto. España, mucho España, pues si tiene los recursos, pues que actúen. Porque nada más dicen, no, es que el nani sé, que es un violador, que no sé qué. Pero ahí estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero Chiqui. Viene y paga 5 años, 6 años, y los mayores privilegios dentro de la cárcel son para los violadores. Si tú, claro, son los violadores y los pederatas. Los mayores privilegios dentro de la cárcel son para los violadores. Y el primer permiso. Claro. A ver, ¿por qué? ¿Por qué son los mayores privilegios para ellos? Porque desde mi punto de vista, son los mayores privilegios para ellos. De momento, no están por robar, como, no están por robar, no están por drogas, no están por nada. Van a mirar su propio beneficio. ¿Cómo lo van a mirar? Pues chivándose de todo lo que ve. Se va a chivar de drogas, se va a chivar de teléfonos móviles, se va a dar para beneficiarse él. De tener su móvil de que don fulanito... Pues es peor... Que encima son unos chivatos. No. Es que solo peor... O sea, en la cárcel... A ver, ahora está más mantenido, ¿vale? Vamos a decir las cosas como son. Ahora está más mantenido. Pero yo cuando entré, me acuerdo yo bien que los mismos funcionarios no les querían en los módulos. Les metían en módulos aislados, diferentes de los otros internos, porque los mismos internos se hacían cargo de ellos. Teníamos... Y todos sabemos lo que es hacerse cargo, ¿vale? Teníamos gente en el propio módulo, pero el problema era que preguntabas si te enseñaban papel de otra causa. Sí. Hasta el día del juicio. Efectivamente. Mayoríamente, el 99% vivían en otros módulos solos. Y vivían solos en otro módulo. Hoy en día tienen el privilegio de tener el colomato, estar en los mejores sitios. Mira. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos son gente con estudios. Tener que olvidarlo. No son tontos, Sofía, ¿eh? Porque gracias a él el 90% de los presos tienen tele, ¿eh? Eso que no se le olvide a nadie, nunca, ni hoy ni mañana, que gracias a ese hombre estamos bien, es verdad, Sofía. Pues luego vas a explicar eso, ¿eh? Pues ese hombre propuso televisores, compró televisores con sus de su bolsillo. De hecho, es un hombre tan humilde que hacía fotos contra los presos en el campo de fútbol. Uno de mis hermanos, los que siguen presos, tiene fotos con él, como mayoría de los presos. Yo no he visto una persona tan humilde como él. Me pueden hablar de Mario Conde, pero no. Luis Mateo, no porque estamos aquí. No hay comparaciones que hacer. No hay comparaciones que hacer. Yo he vivido con ellos dos. Con Mario Conde en ingresos y con Luis Mateos en el uno y luego en ingresos. Es un mundo diferente. No, es que por lo visto el señor Luis Mateos hacía patio, comía y cenaba en el rancho. Es un hombre que le gustaba estar con las personas como nosotros, que él es uno más, como todos los ricos o pobres del mundo. Es un hombre muy humilde y es lo más importante en una persona. Y saludaba a las personas que estaban con una V levantando la mano. ¿De Victoria? Sí. Es que entre Luis Mateos y Jesús Gil son dos personas diferentes al resto del mundo. Mira, menos mal que estamos diciendo que no me gustan las comparaciones. Yo hablo claramente, dos personas diferentes a todas las personas del mundo que han entrado en la cárcel, todos los famosos o ricos del mundo. Porque he tenido el gusto de estar con los dos en la cárcel, Sofía. Y con Luis Mateos no he compartido patio, pero mis hermanos sí. Y con Jesús Gil sí, he compartido patio, he jugado parchís, mus. Y son dos personas que se diferencian al resto del mundo, de los narcotraficantes ricos, de lo que quieras. Son muy humildes. Y eso es lo que vale la persona, así lo humilde, por mucho que tengas en esta vida. Porque cuando nos morimos, nos vamos solos, como nos hemos venido al mundo. No nos llevamos nada. Ese hombre yo creo que lo tiene tan claro, que sigue siendo la misma persona desde que nació. Luis Mateos no va a cambiar. De hecho, no se ha olvidado de la cárcel. No va a cambiar. Ese hombre se ha llevado de aquí algo que sigue con él. Y ese algo que se ha llevado aquí, pues mucho estima, mucho dolor y mucho afecto a la gente. Y se le quiere. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. your life. You were only waiting for this. Si este chavalito era yonki, bueno, y si, es esto toxicómano, inclusive tiene el bicho. Yo cuando entré a su chabolo fumaba todavía heroína y demás. Ya luego lo dejó todo, incluso ya no fumaba ni porros. Y bueno, pues estuve haciéndole un poco... Me dijiste que no tuviste más remedio que ponerle una foto grande de su mujer y de sus hijos, tres niños pequeñitos. No, de su mujer no, porque su mujer... Bueno, voy a callarme cómo la pone, porque no... Bueno, cuento. Pues de sus hijos. Pero sí, la verdad es que de sus hijos, porque además él tiene 8 personas metidas, tiene problemas sus padres también para vivir. Tiene que cambiar de casa casi constantemente, se van a León porque tiene allá la abuela, vuelven cuando tiene un poco de dinero. Entonces ahora sí, ahora es jefe de un taller de talleres de manipulados, y ya por lo menos ya quiere un dinero que va mandando fuera. Pero que no te vayas del cauce, Manolo, por favor. Que te estoy diciendo que cuentes lo de la foto de sus hijos. Ah, es muy bonito ese detalle. Sí, la foto de sus hijos fue un día que me levanté y para herirle un poco, a su amor propio, pues le colgué todas las fotos de sus hijos encima, bueno, en la cama tenemos un corcho. Una especie de corcho, y le colgué todas las fotos de los niños y dándole un poco así la brasa, un día sí, otro también. Pues que le decías esto o lo otro, ¿no? Esto o lo otro, claro. Entonces y además tiene muchísimas causas y pero por lo menos ya lucha por algo, ya por lucha por sus hijos y trabaja mañana y tarde. O sea, ha cambiado el chip completamente. No ha vuelto a fumar ningún tipo de drogas. Incluso ha dado 3 negativos. Broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Oh, sí. He visto a niños, como dices, de 8, de 9, de 10 años ir a sitios donde habitualmente saben del barrio que venden chocolate a comprarlo. Mal hecho por el que, sabiendo que tiene 8 o 9 años, se lo venda, ¿no? Pero... Ahí te quito la razón, mal hecho no. El que vende, vende. Y le va a dar lo mismo que tenga 8, como si tiene 2, como si tiene 50. Él busca el dinero. Violación. Yo tengo una niña que tiene un año y pico, va para 2. O sea, yo me topo con un personaje como ese aquí, yo cojo 20. O sea, y estoy con lo que dice Eddie. Hay algunos que uno lo ve y tiene que aguantárselo porque está aquí adentro. Pero es que yo ya tengo una niña, eso no es un error. Y han violado a su sobrina, y han violado a su hija, y han no sé qué, no sé cuánto. El que me le pone la mano a mi niña sabe que firmó con los Yankees. Es para el otro mundo que va. Muchos pensarán, no, que lo dice con la boca llena. No. Es lo más preciado que yo tengo en la vida y le va a destruir la vida a mi hija. Tiene un año y pico. Entonces llega una persona a un módulo o a cualquier tipo de módulo y dice, no, que violó a su sobrina. Y que tenga tú que estar levantándote por la mañana y verle la cara. ¿Tú qué me dices, Sofía? Todos los días por la mañana. Que tú tengas una foto en tu chabolo. Que tú te dando el desayuno como me toca a mí y que te digan buenos días. Y que tú tengas que responderle. A mí cada vez que me dicen buenos días y a un violador, yo no le digo... La la mayoría de las prisiones sudamericanas hay pistolas, granadas, explosivos, no son prisiones, son guerrilla, o sea, la guerrilla dentro de prisión, o sea, no es de extrañar nada. O sea, al que extrañe esto, de verdad, es que no ve la tele. Esos familiares esperando las identificaciones de los cadáveres que no llegaba nunca. Yo solo quiero pues dar el pésame a todas las familias, porque es una pena, ¿no? Que tantos compañeros como nosotros hayan muerto en unas condiciones tan deplorables, como bien dice aquí nuestra jefa, pues viviendo hacinados, como si fueran unos mendigos que están en la calle, ¿no? Es una pena, ¿no? Un país que supuestamente debería de tener un poquito más ayuda para los internos, pues está así, ¿no? Es una pena, la verdad. Sombra y luz, la radio a un lado y otro de las rejas. Mensaje de la Fundación Integra. El trabajo es necesario para poder salir de la marginalidad. ¿Quieres dar una oportunidad a quien más lo necesita? Son ya más de 1,000 las personas que lo han conseguido gracias a la Fundación Integra. Contacta con nosotros y únete a las más de 50 empresas socialmente responsables que ya lo hacen en www.fundacionintegra.org o llama al teléfono 91-571-3155. Los ríos se desbordan. Los campos se secan. Las personas pasan hambre. El planeta está llamando. Devuélvele la llamada. 902-400707. Manos Unidas. Contra el hambre, defiende la Tierra. Manos Unidas. Gracias por colaborar. Una noche de fiesta puede sonar así. O así. No juegues con drogas, porque no siempre se tiene la misma suerte. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Esto es Sombra y Luz, la radio a un lado y otro de las rejas. Continuamos con este especial de Sombra y Luz 2010, aquí en el 107.0 de la FM, en Radio Libertad. Hemos seleccionado para ustedes algunos cortes de testimonios de internos que incluyen esta nueva sección incorporada hace relativamente poco y titulada El cara a cara. Son momentos plagados de gran emoción, pues en ellos los internos nos abren como nunca sus corazones y las puertas de sus esperanzas, sus deseos y sus sueños más inmediatos. Hope there's someone who'll take care of me when I die, will I go? Hope there's someone who'll set my heart free. Sí, he pasado por varias cárceles, en total son casi 20 años de cárcel, no me siento nada orgulloso y soy un poco desgraciado por estar aquí preso, pero bueno, es una experiencia muy larga, muy difícil, pero gracias a Dios con humor, con la moral alta, pues se sobrepasa todo y se lleva muy bien, y intento salir de aquí el año que viene, si Dios quiere. El año que viene después de 20 años, yo creo que de aquí a 20 años para atrás las cosas han cambiado, tanto en tu vida como en las cárceles y como en el sistema penitenciario. ¿Has notado ese cambio? Mucho, porque hoy en día nos tratan pues como personas, antiguamente éramos animales. Hoy en día sí, vivimos, a pesar de lo que piense la gente, que los presos somos un poco salvajes, pues no, somos personas y aquí nos tratan bien, vivimos bien. No sé cómo tratan a la gente en otra cárcel, pero en esta pues son muy humanos. Y mi experiencia en otras cárceles han sido muy malas, horribles. Muchos problemas, Aurora. He estado preso en Ámsterdam, he estado en España, he estado en cárceles normales, en cárceles malas que se llaman primer grado, ¿no? Por varios delitos: armas, secuestro, droga y agresión a la autoridad. No, si hubiera tenido una juventud tan bonita como mucha gente, pues a lo mejor mi vida no hubiera sido así. De pequeño no he conocido la libertad ni no he disfrutado de mi juventud. Sí, he tenido 15 años y a partir de los 15 años hasta ahora que tengo 41, solo he conocido muros y problemas, injusticia, Sofía, Aurora, perdón. Nada de felicidad, ni de amor, ni de mimo, ni de cariño. En mi vida ha sido mucho sufrimiento y un camino muy negro. Hoy en día, gracias a Dios, lo voy viendo mejor. It's not time to make a change. Just relax. Sí, tengo familia, que de lo cual me esperan mis niños. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can... Sí, me siento español. Soy de Marruecos y del norte, de Tetuán. Por una española, pero mi segundo país es este. I was once like you are now. And I know that it's not easy. Casado no, pero junto con mi mujer 20 años. O sea, he sido un hombre de una mujer sola. Así que, bien, ahora estoy separado. Me siento orgulloso de esa mujer porque nunca me ha hecho daño y a pesar de todo la quiero mucho. No, estoy separado por mi mala cabeza, porque me he tirado con la droga, la maldita droga me arruinó la vida. Bueno, yo, que he tenido mala cabeza, la mujer no tiene la culpa, nunca la culparé. From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know. Con la droga no eres tú. En la cárcel tenemos todo el tiempo del mundo, cosa que no tenemos ni afuera. Aquí tenemos cosas para pensar, para realizar cosas que no podemos hacer afuera. A veces somos impotentes porque nos pasan cosas en la vida, que le pasa a cualquiera, o aquí o afuera, y no podemos remediarlo. Entonces nos sentimos culpables, y para cualquier persona que haya sido toxicómano, cuando le pasa alguna cosa de un calibre así grande, pues se refugia en la droga. Otras personas se refugian en la lectura y en el deporte. Y ahí sí como se consigue salir de la droga. The times that I cried, keeping all the things I knew inside. Nosotros aquí podemos sufrir, sí, pero es lo que nos toca. Hemos cometido un delito y todo tenemos que pagar. Nada de decir, ah, yo no he hecho nada, que estoy aquí por la cara. Eso es mentira. 94% de los presos, de las personas que estamos aquí en la cárcel, algo hemos hecho. Me dijo mi padre para descanse un dicho: hijo, no pienses lo que vayas a hacer fuera, hazlo. No sé, que quiero hacer cosas importantes de las que no he hecho todavía en la vida. Tengo 41 años, quiero aprovechar el tiempo, quiero darle cariño a mi nieto. Y cordialmente haciendo las pruebas estupendas. Estoy hablando con 5, 6, 7 años. Me la pasaba más en la calle que en mi casa. When times get rough, friends just can't be found. Sería jugar al fútbol, jugar al baloncesto, ir llamando por los telefonillos, lo que hace un niño pequeño, gastando bromas a los telefonillos y cosas así. O sea, a las 9, a las 10 ya estaba en casa. A la hora de la cena, más o menos, o un poco más pronto, a las 8 de la tarde. Siempre estaba más o menos cerca de casa. Con 6 años falleció mi abuela por un infarto. A partir de ahí empiezo a coger una depresión y empiezo a engordar y... When you're down and out. Hay un dicho que dicen que si vendes no consumas. ¿Qué pasa? Que mi padre consumía más de lo que vendía. So hard, I will comfort you. I'll take your part. Ya de ahí empecé a tomármelo de malas y a la mínima que uno me contestaba era puñetazo. Ahí ya empezaron los problemas, que si me echaban del colegio, que si me expulsaban. Cambié de barrio, he cambiado mucho de casa, mucho de colegio. Hace 15 años empieza a consumir hachís y alcohol, lo que es cerveza, y fumarme mis porros en el parque con mis primos y mis amigos. A partir de ahí todo bien, un típico chaval haciendo mis botellones y cosas así, jugando al ordenador y un poco más. Sí, me hacía mis pequeños pinitos por ahí. Sail on by. La primera vez que me arrestan, yo tenía 17 años. Y fue por robo y uso de vehículo a motor. No, hurto y uso de vehículo a motor. Me encontré en la puerta de una estación de metro, me encontré una furgoneta con la llave puesta en la puerta. Va, miré para cuatro sitios y dije, coño, aquí no hay nadie, ¿esto de quién será? Y cogí y me la llevé sin saber conducir. Me la llevé, sabía, pero no bien, bien. Y me llevé la furgoneta. Con esa furgoneta me tiré 2 meses, me recorrí toda España, hasta la frontera con Francia, y me volví. Conocí a mi mujer, con la que estoy ahora. Me tiré una semana de fiesta con ella, la montaba en el coche sin que ella saber que ese coche era robado. Y un día, viniendo de La Manga, con un pedo descomunal, se nos pincha una rueda y no se me ocurre otra cosa que poner a cambiármela. Ya he hecho más delitos, pero yo era, por decirlo así, novato, principiante, y dije, bueno, estoy a 20 minutos de mi casa, en coche son 10, y da la casualidad que nos venían siguiendo desde Santander. Y a la que me doy la vuelta estaba de rodillas, y a la que me doy la vuelta tenía 3 pistolas en la cabeza. De ahí a la comisaría, me fichan y nada, es un hurto, no había ningún daño ni ningún desperfecto en el vehículo. El denunciante retira la denuncia y el caso se archiva. Y ese fue, por decir, mi primer delito. Después, centenares. A partir de ese, centenares. Bares, coches, concesionarios... Yo no sé cómo decirte, pero más o menos así, los que empezamos a hacer la gilipollez, porque ya lo llamo así, porque el estar aquí tanto tiempo me ha hecho pensar mucho, y yo ya lo llamo gilipollez, es el me robo esto, lo disfruto, y si lo puedo vender, disfruto el dinero, pero es que es un dinero que no se disfruta. Que estoy aquí. Yo creo que el 60% que tengo son pesadillas y el otro 40% sueños eróticos. Ya que estamos, hablamos. Ya no me digas, no, yo no me corto, a mí me da lo mismo. De muchas me he librado. De muchísimas. Hacía mucho tiempo que tenía que estar aquí adentro. Yo no sé si por el destino, por suerte o por qué, o porque me han dejado, me han ido dando largas hasta que han dicho ya. Vamos a darle un escarmiento, a ver si aprende y cambia. Es que la situación aquí adentro es más como una persona como yo, pues me he sido muy depresivo, sufro mucho, pues como que me como estas cuatro paredes que me suben en fuego. No tiene que ser que estés estimulado porque te hayas drogado, ¿eh? No. Tranquilamente, jugando un cigarro, jugando al baloncesto. O... sí, hay... hombre, no decir de felicidad, de sonrisa, de lado a lado, pero sí sientes algo en el pecho, como decir, hombre, hoy ha sido un día mejor que ayer. Pues ha sido un placer haber hablado contigo. Pues igualmente, cuando quieras más. Bueno, yo llevo ya 9 prisiones. Mañana, por ejemplo, estoy en Alcalá Meco con mujeres, porque no olvides que tengo 2 libros sobre los malos tratos. Para mí las mujeres, mañana me voy a enfrentar a un cúmulo de mujeres queridas para mí. Porque yo soy un poco lo Víctor Hugo. Me gusta lo desposeído de la sociedad. Lo desfavorecido. Lo desfavorecido, lo, que nadie... lo desposeído. La mujer maltratada, la mujer, en este caso me voy a topar mañana con mujeres maltratadas, mujeres drogadictas, mujeres prostituidas, ojo, prostituidas. A la causa social y sobre todo presas, ya para ya quien da más, ¿entiendes? Entonces yo tengo mañana y luego tengo la prisión militar la semana que viene, Asturias, Valladolid, Barcelona, la Modelo, y termino, culmino en la de Miguel Hernández, que prácticamente fue donde murió. ¿Y cómo te reciben, Asunción? Porque me imagino que se quedarán un poco perplejos, ¿no? Bueno, ha sido un reto, es bobada, ha sido un reto y un desafío, pero yo soy mujer de desafíos y me encanta, por eso estoy aquí. Muy bien, tanto los primero hay una preparación, ya sabes, primero hablas, que estoy aquí, la luz de neón, estoy aquí. Luego les gusta el tema, yo por teléfono convoco, dicen, cuando llego dice, pero ¿qué tiene esta mujer? Porque estás aquí mucho, desde los malos tratos. Yo estoy en este rollo de las cosas desde el 2004. Entonces yo hablo. Y captan enseguida la presencia de la entrega que yo hago a la causa que emprendo. Y de ahí viene todo rodado. Les gusta el tema y empezamos. Rebelde, díscola. Diferente. Esa es la palabra. Diferente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Uno se siente bien sintiéndose diferente? Bueno, en el mundo que vivimos, por favor, sí. Sí, sí, porque el poeta es diferente. Yo soy diferente porque, en fin, lo demuestro cada minuto. No es que lo intente con etiqueta, es que brota de mi ser de poeta. O sea, brota desde el más... Por eso al principio, que tú acabas de citar, yo he recibido la palabra, déjala que está loca. Eso pasaba, por mis años o por la edad, pasaba. La flor en el pelo, distinta, prescindía de ciertos, en fin, estatutos que estaban en la orden. Soy legal hasta la médula, que vengo a las cárceles, ojo. Y mi palma es ese nítido como el aura de la mañana. Pero mi libertad, por eso te da aquí además Radio Libertad, por amor de Dios, y es que está todo unido. Radio Libertad. Claro, claro. Yo despliego las alas de la libertad cada mañana. Y tú me has invitado por eso, me has venido a hablarte de la política de España. Asunción, no, por favor, pero vengo a hablar de libertad. Asunción, ¿en qué momento decides y por qué acercarte al débil, al incomprendido, al necesitado? Por naturaleza propia, por instinto. Cuando era pequeña había una cárcel, un calabozo, en las escuelas siempre había al pasar una cárcel, el ayuntamiento debajo un calabozo. Y yo me encaramaba con el cabazo, ponía una piedra y le decía hola. Siempre me ha gustado lo desposeído, siempre. La moneda que encuentras raída, oxidada, la coges y dentro hay igual un oro de muchos quilates. Límpiala, púlela. Sin embargo, esa moneda que reluce, que la sociedad, el que manda, el que dirige, el que opina, el que investiga, el que está, en fin. Entonces esa moneda puede trocarse en un óxido y en un cárdeno oro que no vale para nada. Esa soy yo. Descubrir la pieza de valor que hay debajo de la podredumbre, debajo de la marginación. En este caso, la mujer para mí es un punto impresionante de mi vida. Mañana voy, repito, a enfrentarme a mujeres al Calameco. Y cuando voy a los recitales, suben después de los recitales, veo a mujeres, digo, luego os quiero ver. Y suben al escenario a saludarme, a besarme, unos se mueren de rodilla, digo, arriba, por favor, que de rodillas me tengo que poner yo, ante tanta humildad y tanta maravilla. Y esa es mi vida. Esto es Sombra y Luz, la radio a un lado y otro de las rejas.